nubes grises se fueron lejos, porque era solo una lluvia pasajera. Y ahora sí, ahora sí, ahora puedo salir, salir a la vereda. Y si hay algo que me gusta cuando deja de llover, es saltar entre los charcos una y otra vez. Salto un charco, no me mojo, salto otro y patiné. Como estoy todo mojado, no interesa si me empapo de los pies a la cabeza. Salto afuera del charquito, salto adentro y me salpico. Salto afuera y salto adentro otra vez. Salto afuera del charquito, salto adentro y me salpico. Salto afuera y salto adentro otra vez. Salto afuera del charquito, salto adentro y me salpico. Salto afuera y salto adentro otra vez. Salto afuera del charquito, salto adentro y me salpico. Salto afuera y salto adentro otra vez. Me imagino que no estará jugando en el agua. Y ahora, ¿cómo hago para entrar todo empapado?